Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nos vamos un ratito por Neuquén también, donde ya está Natalia Cantero, comunicadora popular allí. Buenos días, Natalia. Buenos días, Dani. Saludo, bueno, a toda la audiencia de este Enredando las Mañanas, que bueno, que nos ha escuchado sobre todo a ustedes durante 200 programas, que no es menor, ¿no? Cuando uno hace comunicación popular, comunitaria y alternativa. Realmente ha sido un gran desafío, ha sido poner el lomo de parte, sobre todo de los que hacen estudios, que son ustedes y los compañeros de distintas provincias, y ha sido un gran trabajo en red y en conjunto, y eso no es menor en esta época, ¿no? Así que el programa ha sido de calidad, el programa ha sido muy lindo, muy escuchado por la gente, muy respetado, y realmente eso deja un gusto a contento, ¿no? A quien lo hace también. Claro, sí, por supuesto. Esto es para... el objetivo es sostener y disfrutar estas dos horas en el aire y todo el resto del laburo. Y bueno, nos alegramos que de alguna manera se note también el disfrute de lo que estamos haciendo, ¿no? Por supuesto, y ustedes que tienen una buena onda. bueno, ¿tenemos bueno, alguna novedad de Neuquén? 200 programas, les contamos a la audiencia que ha virado el clima en estos días. Ajá. Así los días se han puesto cada vez más calurosos, ya llegamos a los 30, 31, 32 grados, lo cual hace que se sienta bastante el calorcito en Neuquén, sumado a una temporada que vamos a tener durante todo el verano, que es de viento y de ráfagas que pisan los 70 kilómetros por hora. Hoy, por ejemplo, va a ser un día de bastante viento, ya se mueven bastante las ramas de los árboles, y bueno, cuando acá se mueven las ramas, después se nos mueven todos los techos, ¿no? Ah. Así que, bueno, acostumbrados a que vamos a tener un verano de mucho calor y mucho viento, lo cual hace que, bueno, los días de viento no se pueda aprovechar los ríos, ¿no? Claro. Pero una temporada que ha dejado varios muertos en las rutas de acá de zona, tanto nacionales como provinciales, heridos, por supuesto, por alcoholizados y por pirotecnia, a pesar de que Neuquén tiene votada una resolución que prohíbe el uso de pirotecnia en esta fiesta, ¿no? Pero Río Negro tiene la venta libre, así que a pesar de todo, ha sido una Navidad bastante estruendosa, la neuquina, y por supuesto, bueno, los hospitales públicos, por sobre todas las cosas, que han sido los que han estado abiertos las 24 horas durante estos días, han recibido bastantes heridos. No tanto, dicen, como en el año 2010. Así que, bueno, una alegría por una parte, y por otra parte esto de que no se puede comprender que cuando las cosas están prohibidas y es por algo. Sí, uno de los fundamentos principales es lo mal que hace la pirotecnia al ser humano, que, bueno, genera muchas heridas irreversibles, amputaciones, quemaduras graves, pero también le hace muy mal a todo lo que es, son las mascotas domésticas, ¿no? Y callejeras. Uh-huh. Así que la fundamentación es muy interesante de la prohibición de pirotecnia. Yo personalmente la he apoyado, pero bueno, en esta fiesta parece que la gente necesita escuchar ruidos estruendosos. No se ha visto, sí, la cantidad de estrellitas voladoras y luces que se han visto otros años, que realmente ha parecido una guerra. Han sido impresionantes años anteriores, ha durado entre media hora y una hora el juego de la pirotecnia, y este año fue solo ruido. Así que bueno, contentos de que no hayan habido más heridos que en el año 2013, y preocupados todavía de que haya gente que no entienda que cuando los vecinos decimos no a la pirotecnia, tenemos muy buena fundamentación de por qué no, ¿no? Pero claro, bueno, claro. Fiestas tranquilas, sobre todo de las familias más tradicionales, las que creen en Dios, digamos. Claro. Pero bueno, siempre para el resto de las familias neuquinas, la Navidad, aunque se trate de ateos y diagnósticos, significa una excusa para comerse un buen chivito del norte neuquino, que son los más codiciados del país, que he tenido el gusto de degustar en mi mesa navideña. Ajá. Así que bueno, hecho por mi hermano, que realmente es un asador excelente. Bien. Y bueno, finalmente hemos degustado, allá de los pavos de mi abuela Lucy, un chivito que era una manteca. No es para envidia a ustedes, pero realmente... Sí, sí, ya estamos sintiendo la envidia, Estamos sintiendo la envidia, ya nos has invitado, cada vez estamos más cerca, Ya hemos hecho unos cuantos kilómetros más, ya estamos más cerca. La invitación está hecha y realmente... bueno, habían unos amigos que eran de otras provincias y decían, no, el chivito de neuquino es muy especial. Primero que estaba bien hecho, y segundo que son tiene que ver el olor, la textura, cómo se le tuesta el cuerito, digamos, cómo se va haciendo, claro, unas 3 o 4 horas, o 4 horas al asador, ¿no? Claro. Bueno, realmente tiene que ver con el paseo de la zona neuquina y todo de lo cual alimentan a los chivos en aquel lugar y no en otro. Sí, no, pero aparte... Hay chivos en distintos lugares de la provincia, pero los más codiciados acá son los de Chosmalal y los de, bueno, el norte neuquino. Estamos hablando de un chivo que está saliendo entre 1.000 y 1.200 pesos en un lugar que es productor de chivo. Ajá. Bastante caro poner sobre la mesa navideña las cosas, porque realmente no se han hecho eco totalmente de los precios cuidados, o cuando uno llegaba a las góndolas no encontraba absolutamente nada, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, bueno, eso pasa acá también, digamos, no es privativo, ¿eh? No es bueno, privativo. Así que brindando en este último brindis del año 2014 y con esto en 2015, porque en Neuquén realmente se termina en los casos de impunidad y de justicia. Realmente quedamos ahí con bastantes luchas que se deberán tener su comienzo en el año 2015. Cuestiones como el caso del joven asesinado Matías Casas, que se irá pronto a la Corte Suprema de Justicia para que sea en la Corte la que defina si se hace lugar al pedido del jurado popular que determinó la perpetua al asesino joven Héctor Méndez, policía de acá de Neuquén. Uh-huh. Hemos asistido entonces, como comentábamos tantos, a la baja de la pena en el caso del joven asesinado de 16 años, Brian Hernández. Uh-huh. Estamos en un momento muy importante en la causa del desaparecido Ábalos. Creemos que la causa va a virar, que se va a empezar a imputar todo lo que no se ha imputado durante 11 años, así que esperamos que de parte de la policía, los militares y todas las fuerzas policiales que estaban en el boliche, se rompa el pacto de silencio y nos puedan decir finalmente dónde está Sergio Ábalos. Estamos con un desaparecido acá cruzando el puente, que no se sabe absolutamente nada, que es el caso del bombero desaparecido Claudio Paineville. Y seguimos buscando a Florencia Penacci, una joven desaparecida, víctima, creemos nosotros, en Neuquén, de la trata de personas. Seguimos pensando que cada vez que las comisarías se pueblan, digamos, los únicos que caen presos son nuestros jóvenes pobres y más marginados de la zona oeste de acá de Neuquén. Así que levantamos la copa porque nuestros hermanos mapuches puedan tener realmente el respeto a sus territorios ancestrales y que se sancione todo lo que se tenga que sancionar a las empresas petroleras, que por ejemplo, en algo que voy a tratar de ser los ojos de ustedes, imagínense en una riada de chivas, un grupo de unas 20 chivas cayendo a un pozo, esto todo empetrolado. Eso ha sido la noticia de fin de año, las chivas sufriendo y agonizando durante varios días, y esos pozos que están en el pleno del campo de la gente y abiertos, y que son un peligro no solo para esas chivas que tuvieron que ser sacrificadas, sino también para la gente. Sí. Imagínate que cuando uno habla de la chiva, es como si el campesino hablara de que toda la producción de cereales o la producción que le da la tierra se las come la langosta, digamos, ¿no? La chiva es la fuente de supervivencia del campesino neuquino, que lo que hace es criar a sus chivas durante todo el año, para que en esta época justamente se den los chivitos y ellos puedan vivir de la venta de esos chivitos, claro. ¿No? Así que es como el pan arriba de la mesa de ellos. Uh-huh. Y bueno, ver a su producción adentro de un pozo petrolero gigante, uh-huh, todas negras y empetroladas, ha sido una imagen que bueno, nos ha conmovido mucho en la televisión. Así que brindamos porque no solamente en Neuquén, sino en todo el país, y para todos los compañeros de Enredando en la Mañana y los compañeros de organizaciones sociales que siempre nos acompañan, la injusticia, bueno, quede exterminada, que podamos luchar contra el gatillo fácil y la represión policial institucional, y que finalmente, bueno, nuestra lucha da resultado, porque realmente parece que todos los años es como que volvemos a empezar, y lo único que hacemos es cambiar de nombres. Así que muy contenta desde el sur, desde Neuquén, brindando con ustedes por estos 200 programas, y uno que ha visto nacer la Red Nacional de Medios Alternativos, y que ha visto que todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, festejar y celebrar 200 programas al aire, nos hace sentir que la red finalmente fue lo que se planificó allá por el 2004 acá en Neuquén, ¿no? Cuando nos juntamos por primera vez, nos conocimos las caras y empezamos a contarnos qué estábamos haciendo en cada punto del país, en la alternatividad, en las radios populares, comunitarias, y bueno, la lucha conjunta y la red por sobre las mezquindades personales, y eso es un gran ejemplo para celebrar en estos 200 programas. Sí, señora, sí, señora. Bueno, nosotros la seguiremos en el aire el año que viene, ya veremos en privado de qué manera y cómo la seguiremos, a partir de cuándo y todo lo demás. Ahora, sí, con respecto a la red, esto que vos describías de origen, me parece que de alguna manera lo vamos sintiendo. Es extensión y comunicación. Me parece que esa propuesta inicial, creo que la seguimos sosteniendo. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos la participación a lo largo de todo este año. Bueno, un abrazo muy grande a todos ustedes. Me imagino que ellos están recibiendo un montón de saludos, y realmente valorar mucha fuerza la tarea que hacen ustedes, de ser sistemáticos, de estar llamándonos a nosotros y de realmente unificar todas las noticias del país. Valoro mucho la tarea que haces vos, Dani, que hace ahí la compañera, que hacen los operadores técnicos y que hacen todos los compañeros movileros y que hacen piso en todo el país. Así que un abrazo grande, grande a todos ustedes, y bueno, seguimos haciendo más alternatividad y radios comunitarias y populares. Ese es el desafío. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego, abrazo.